Pues bien, bienvenido a este nuevo tercer conversatorio de la Universidad de San Martín de Porres, UCMP Virtual. Este nuevo conversatorio que lo estamos haciendo en el mes de marzo, en TECON Live, ¿no? En esta ocasión tenemos a, como ponente y en exclusividad, también podemos decir, ¿no?, al magíster Henry Chero Valdivieso, que nos ha honrado con su visita. Pero antes de empezar el conversatorio y la presentación del ponente, quiero darle a ustedes el agradecimiento por parte de nuestro director, el doctor Juan José Flores Cueto, director de UCMP Virtual, ¿no?, quien junto a todos los colaboradores y trabajadores de UCMP Virtual, queremos darle la bienvenida a nuestro anfiteatro en Second Life, llamado UCMP Virtual 3D, y también el agradecimiento por participar en nuestros conversatorios, que surge como una iniciativa importante de nuestra universidad para tratar de dar nuevas prácticas de educación, nuevas prácticas educativas, ¿no?, correlacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. También queremos agradecer a todo el equipo de SECUM SMP, en especial al equipo de la Facultad de Turismo, Psicología y Ciencias de la Comunicación, ¿no?, que encabezado por la licenciada Amparo Cervantes, están transmitiendo a través de su proyecto de UCMP 3D TV, televisión, están transmitiendo todo este conversatorio, ¿no? Ahora pasemos a presentar a nuestro ponente, Magíster Henry Chero. Para nosotros es un placer y es un honor tenerlo aquí, ¿no? Nuestro ponente es educador de carrera en la especialidad de matemática. Además tiene una maestría en educación con mención en investigación y currículo y un doctorado en didáctica y tecnologías de la información y la comunicación. Como muchos conocemos y seguramente muchos sabemos, nuestro ponente es fundador de la Red Docentes de América Latina y del Caribe, REDOLAT, ¿no?, una red que es muy muy famosa por estos lares. Y en los últimos años, nuestro ponente se ha dedicado exclusivamente a difundir y a debatir ideas, y por qué no, a impulsar también ideas sobre los temas de redes sociales, alfabetización digital, capacitación docente, integración curricular de las TIC y todos los temas relacionados a nuevas tecnologías y nuevas prácticas para la educación, ¿no? Queremos agradecerte, Henry, por tu visita. Muchas gracias. Te dejamos este auditorio para que nos puedas encalecer con tu ponencia, ¿no? Muchas gracias. Bienvenidos todos y esperamos que disfruten de esta ponencia. Muchas gracias. Gracias, Fran, por tus palabras. Pues yo voy a empezar agradeciendo al doctor Juan José Flores Cueto por el excelente trabajo que viene haciendo a cargo de la dirección de la Universidad San Martín de Porres en modalidad virtual. Agradecerte, Fernando, quien en estos días ha sido mi instructor personal respecto para poder llegar con éxito a este momento. Y como no, a ti, Fran Casas, por tu trabajo, por las comunicaciones de estos días y el equipo que te acompaña. Les agradezco mucho esta oportunidad. Yo soy un profesor que lo que vamos a comentar aquí se fundamenta en algunas investigaciones que estoy haciendo para un estudio de doctorado y sobre todo en experiencia que ya tengo algunos años trabajando con la tecnología de información y comunicación. He preparado unas presentaciones bastante sencillas con la finalidad de dar pie a que realmente este momento que nos encontramos acá se convierta realmente en un conversatorio en la que todos nos podamos enriquecer. Educación y TICs. Creo que una de las características elementales de la generación nuestra es el uso de las tecnologías de información y comunicación. Pienso que es importante, por más que el nivel en el que estamos en este momento, tal vez podría parecer ocioso definir las tecnologías de información y comunicación. Pero de todas maneras es un punto de partida importante el considerar que las tecnologías de información y comunicación son las diversas herramientas tecnológicas